O será podcast, emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Bienvenidos, excursionistas, a nuestro tercer programa. Seguimos trabajando para mejorar este entretenimiento semanal que emitimos desde la Osera. Cada intento nos sale mejor, en un par de años lo abordamos. Seguro, ¿de qué vamos a hablar hoy? Podemos empezar con las series. La semana pasada comentaste que hablarías de Elementary. ¿Empezamos por ahí? Buena idea. Luego podemos darle una vuelta a Candy Crush Saga, el juego que está causando furor. Y comentar la película Monsters University, lo último que hemos visto de Pixar. Ya que estamos, podemos decir algo también de Monstruos S.A., la que dio origen a esa. Y ya que nos metemos con el tema de los monstruos, tenemos el libro del cementerio de Neil Gaiman. Hablaremos también sobre el estreno en cines de El juego de Ender. ¿Y por qué no aprovechamos para que contéis la receta de chorizos a la sidra que comimos el otro día? Pues a por ello, muchachos, empezamos. Sweet. Tasty. Delicious. Divine. Pues empezamos por el Candy Crush, que ha convertido a mucha gente en más adictos aún a su móvil. A su móvil o tablet, iPad o incluso al Facebook, porque a esto se puede jugar desde casi cualquier dispositivo. Sí, un motivo más para que se haya hecho tan popular. Un motivo más, pero no el principal, ya que en realidad es que es muy adictivo. Mucho, y muy divertido también. Es un juego tipo puzzle en el que hay que ir destruyendo caramelos para ir consiguiendo objetivos. Está ambientado en una especie de mundo mágico de golosinas en el que debes transitar por un camino cuyas etapas nos plantean un montón de rompecabezas numerados en óvalos de colores. Cada rompecabezas consiste en un panel relleno de caramelos de diversas formas y colores. Cada panel tiene un objetivo diferente, pero la forma de cumplirlo es siempre la misma. Tienes que ir destruyendo caramelos. En realidad tienes que ir juntándolos por colores en filas de tres como mínimo, tanto en horizontal como en vertical. Aunque si consigues hacer filas de 4 o 5, obtienes caramelos especiales que pueden darte ventajas. Con 4 en fila consigues caramelos especiales de rayas, que romperán toda una fila o toda una columna en función si los 4 iniciales las combinado en vertical u horizontal. Y también puedes juntarlos formando una T o una L, obteniendo así unos caramelos embolsados que son bombas y hacen estallar a los ocho caramelos que lo rodean. Y no te olvides de los supercaramelos, bola de discoteca, que se consiguen juntando 5 en fila y que pueden eliminar todos los caramelos del panel del color que elijas. Por si esto fuera poco, los caramelos especiales los puedes combinar entre ellos, consiguiendo efectos asombrosos que te harán llegar al objetivo más rápidamente. Todo esto se hace imprescindible cuando vas pasando de nivel, porque la dificultad va subiendo. Aunque la mecánica de ir destruyendo caramelos es siempre la misma en cada panel, el objetivo a conseguir no lo es, ya que en ocasiones hay que hacer bajar unas frutas, que se ven con un óvalo verde, otras veces hay que destruir gelatina de fondo, lo veréis cuando en el panel tengáis un óvalo azul, otras son contrarreloj, con un óvalo morado, o a veces también hay que conseguir una cantidad mínima de puntos con los movimientos que te dan, que lo veréis con un óvalo naranja. A mí me gustan mucho las divertidas exclamaciones que se escuchan cuando consigues destruir varias series de caramelos. Y su mayor defecto quizá es que necesitas usar amigos virtuales para llegar a pasar alguna fase. Bueno, al final son solo 3 amigos cuando pasas de etapa. Y también pedirle a amigos que te den vidas extra para durar más o movimientos extra para que te sea más fácil llegar al objetivo. Cuando tienes movimientos extra ves un lazo rosa encima del óvalo, aunque esto no funciona muy bien en el juego. En la primera invasión alienígena casi nos destruyen. Y van a volver. Al final, ¿no me llevasteis a ver el juego de Ender? No, la verdad es que al final, una vez vista, hicimos bien, porque desde luego no es para niños. Apenas tiene escenas de aventura y sí un par de momentos violentos muy desagradables. Aunque solo son 2 momentos que ya están reflejados en el libro, pero uno de ellos lo han modificado de forma bastante torpe. Pero aparte de no ser para mí, ¿qué tal está? Bueno, Yo puedo dar la visión de alguien que no ha leído el libro y diría que es entretenidilla. No tiene momentos aburridos y mantiene bien el ritmo, pero va como a saltos y tienes continuamente la sensación de que te falta mucha información. Y para mí, que soy mega fan del libro que escribió Orson Scott Card en 1985, y además es que lo pondría entre mis tres novelas favoritas de todos los tiempos, la película es casi un insulto. Aparte de la lógica cantidad de cosas eliminadas, porque por duración es imposible meterlas. Igual deberían haberlo partido en dos, como hicieron con el último libro de Harry Potter. Sin duda lo tenían fácil, porque es que el libro permite poner un final justo al salir de la escuela de batalla y plantear la secuela con toda la parte de la batalla final. Pero bueno, como digo, aparte de todo esto que hay que recortar, porque no hay más remedio por duración, es que el recorte lo hacen mal. Algunas reacciones de los personajes son muy absurdas si no han leído el libro. Y uno de los momentos claves que cualquier fan del libro reconocerá solo con decir el nombre de Bonzo Madrid, lo han cambiado hasta dejarlo sin sentido dentro de la historia. Además de que algunos personajes que se supone que deben intimidar y dar miedo dan más risa que otra cosa, con lo que algunas escenas quedan bastante ridículas. Por lo que contáis, casi me alegro de no poder ir a verla. ¿La película tiene alguna virtud? Bueno, sí, la verdad es que tiene varias. Tampoco es tan mal. Aparte de lo que ha comentado la Osita, del buen ritmo que tiene, el inicio sigue con fidelidad y valentía el libro. De hecho, tiene algunas cosas al inicio que yo no esperaba que metieran porque son bastante duras. Además, en la batalla final han encontrado una manera de hacerla más visual y adecuada, pese a alejarse de las estrategias originales del libro. Pues venga, a ponerle notas. Por mi parte, yo le pondré 5 ositos. 4 ositos siendo generoso, y además me reservo el hablar del libro en próximos programas. Imagínate una universidad en la que puedo ser única. En una familia de miles. Donde disfruto aprendiendo. Y aprendo disfrutando. ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Estaremos listos! Ya hemos visto todos Monstruos University, que acaba de salir en DVD, así que hemos pensado aprovechar para contarla. Y para ponerla en contexto, le echaremos un vistazo también a Monstruos S.A., que es la película que le da origen. Las dos han sido creadas por Pixar, el estudio que ya hizo maravillas como Bichos, Buscando a Nemo o Los Increíbles. De momento, Monstruos University es su última película. En University recuperamos a los tres principales personajes de S.A., James Sullivan, Mike Wazowski y Randall, pero con unos años menos. La peli empieza con Mike de niño, en el colegio, y una anécdota que le sucede en la factoría de sustos que lo lleva a decidir cuál será su vocación y su sueño. Un salto temporal tenemos ahí en ese momento y le encontramos a las puertas de la universidad, donde quiere estudiar duro para ser el mejor asustador de la historia. Como compañero de cuarto le asignan a Randall, con el cual hace muy buenas migas al principio. Y luego conoce a Sully, con el que se lleva muy mal desde el comienzo. Y a partir de aquí, pues ya se cuenta la historia de cómo se ven envueltos en 1000 aventuras que llevarán a Sully y a Mike a ser los amigos íntimos que conocimos en Monstruos S.A. La película es una sucesión de chistes y tópicos basados en las películas de universidades americanas, pero transportados al mundo de los monstruos, con sus fraternidades, sus chicos populares, sus grupos de perdedores. Algunas situaciones están muy bien conseguidas y los chistes con la fraternidad de los no populares a la que acaban viéndose forzados a unirse son divertidísimos. Especialmente la supuestamente siniestra ceremonia de iniciación, que es uno de los momentos hilarantes de la película y además no es el único. Técnicamente, además, es una película más que correcta, y es que en esto de la animación informática Pixar es la número uno con diferencia. Los personajes secundarios también están muy bien conseguidos y la película en general es una sorpresa muy agradable. Además, la moraleja de la película también está muy bien y huye del típico «si deseas algo con fuerza lo conseguirás aunque sea mágicamente», cosa que solo pasa en las películas. Como pasaba en Turbo, que comentamos en el primer programa. Exacto. Aquí habla de cómo a veces tus sueños no son posibles tal como te los habías imaginado, pero con trabajo e imaginación puedes acercarte a ellos lo suficiente para ser feliz, que al fin y al cabo puede ser otra forma de conseguir tus sueños o al menos de transformarlos en objetivos nuevos, igualmente válidos para ser feliz. El caso es que me encantó. Pues vamos con las notas. Yo le doy 6 ositos. Yo le voy a poner 7.5. Y todo esto parte de una película del 2001, que contaba la historia de Wachowski y Sully, que son asistente de Asustador y Asustador Estrella en la factoría de sustos. En el mundo de los monstruos, asustar niños es imprescindible porque sus gritos extraen la energía que necesitan. Pero debes llevar mucho cuidado porque les dicen que los niños son altamente tóxicos para ellos. Incluso si tocan una prenda de ropa, deben ser descontaminados. Todo cambia cuando de repente una niña humana se cuela accidentalmente en la factoría y comienzan a descubrir que las cosas no son exactamente como les habían contado. En cuanto aparece la niña, todo es divertidísimo, porque al principio ves un monstruo gigante y aterrador como Sully, asustadísima de una pequeñaja que no sabe ni hablar bien. Sí, la niña, a la que llaman Boo, se convierte en la protagonista absoluta, repartiendo momentos divertidísimos y tiernos a cada momento. Es genial cuando la disfrazan para meterla en la fábrica. También está muy conseguida la parte emocionante, con sus persecuciones por las puertas colgadas a través de la fábrica, y los villanos, que consiguen, pese a estar dentro de un mundo de monstruos, que sean aún más aterradores. Y además tiene un final maravilloso, es súper tierno. Y después del final están las tomas falsas, que son muy divertidas. Elementary es una serie basada en el legendario personaje de Edgar Allan Poe, Sherlock Holmes, y nace un poco al hilo del éxito de crítica y público de la versión del personaje de la serie Sherlock de la BBC. Pero Elementary es americana y Sherlock inglesa, ¿no? Sí, además Sherlock no solo es inglesa, sino que es una serie muy peculiar, ya que solo tiene 2 temporadas emitidas que tienen 3 episodios cada una. Eso sí, 6 episodios excelentes. Bueno, pero dejemos la serie inglesa para comentarla otro día, porque hoy estamos hablando de Elementary. Además de la influencia de Sherlock, seguro que las películas recientes de Sherlock Holmes de Guy Ritchie, protagonizadas por Robert Downey Jr. y Jude Law, que aparecieron en cartelera hace unos años, también han tenido que ver en todo esto. Seguro, han sido buenos éxitos de taquilla y le han dado mucha actualidad al personaje. Pero estas películas y las novelas están ambientadas a finales del siglo XIX y la serie en la actualidad. Exacto. Tanto Sherlock como Elementary ambientan las aventuras de Sherlock Holmes en la actualidad. La inglesa lo hace en Londres y la americana en Nueva York, aunque en ambos casos el protagonista es británico. Pero no ocurre lo mismo con Watson, que en Elementary es una mujer asiático-americana interpretada por Lucy Liu. Además de esos cambios, respeta al personaje original, es decir, ¿el Sherlock de la serie se parece al de las novelas? Pues más de lo que podría parecer en un principio. Mucho más que versiones anteriores supuestamente más fieles. Al igual que en las novelas, Sherlock es un genio deductivo, es bastante asocial, trata con cierto respeto, aunque con superioridad, a los policías con los que trabaja. Y Watson sí que cambia mucho con respecto al referente literario, no solo con el cambio de un hombre por una mujer, sino además por toda su historia y los motivos de su relación con Holmes. Pero esto no afecta negativamente a la calidad de la serie, ya que la relación Watson-Holmes en la serie funciona de maravilla. Hacia el final de la primera temporada le dieron un giro, además, que les hace encajar a la perfección. ¿Y qué me decís del resto de los personajes típicos de la mitología Holmes? Irene Adler, Moriarty, Lestrade... Pues al igual que con Watson, de todos ellos apenas han mantenido solo el nombre. Y el caso es que en muchos momentos han diseñado personajes y villanos muy, muy, muy interesantes. La trama de Moriarty y Irene Adler o Irene Adler al final de la segunda temporada está muy bien llegada y acaba resultando muy sorprendente. Eso sí, por lo que me habéis comentado en alguna ocasión, el doblaje al español es penoso. Completamente lamentable. Han doblado a Sherlock Holmes exactamente igual que a Rick Castle. Pero si son dos personajes casi opuestos. Exacto. Castle es un millonario neoyorquino desenfadado, mientras que Holmes es de Londres, con marcado acento inglés en la versión original, ex drogadicto, ególatra y con claros síntomas de sociopatía. Por desgracia, este es un mal endémico en el doblaje de nuestro país en los últimos tiempos. Te has ambientado en las fechas de Halloween para leer un libro con un título de lo más tétrico, El libro del cementerio. Pues sí, y no solo el título, el 95% del libro transcurre en un cementerio y la mayoría de los personajes que salen son fantasmas. Bueno, ¿entonces es un libro de terror? Pues no, por lo menos no exactamente. Es un libro muy fantasioso, con un inicio bastante terrorífico, ya que hay un sanguinario asesino que acaba con todos los miembros de una familia, menos un bebé que, por casualidades de la vida, se le escapa. El bebé acaba en un cementerio que está vecino a la casa, donde es adoptado por un matrimonio de fantasmas que allí viven. Y, en una votación entre todos los residentes del cementerio, le conceden la nacionalidad adoptiva en el cementerio, dándole el nombre de Nadie y el apellido de Owens, que es la pareja de fantasmas que lo adoptan. Es una novela muy imaginativa de Neil Gaiman, que este es un autor que siempre se sale de lo convencional. Cada vez que coges un libro suyo, sabes que tendrás algo diferente. Además, es un autor del mundo del cómic y que se hizo muy popular en los años 80 en la colección Sandman, que tenía de protagonista el dios del sueño. Es un escritor que siempre está ligado a historias de dioses mitológicos, pero siempre se aleja mucho de los tópicos del género. Trabaja los personajes de maneras nuevas y las situaciones intenta siempre darle enfoques distintos, enfoques nuevos. Toda la novela es sorprendente y en ningún momento sabes por dónde te va a llegar la historia, que cuenta cómo va creciendo el niño llamado Nadie y cómo es la vida de los peculiares personajes que va conociendo a lo largo de su vida en el cementerio. Es la gran frustración de la novela. Tiene una cantidad de personajes brutal. Todos los secundarios son apasionantes y apenas les dedica una página o un párrafo. Y con muchos te quedas con ganas de saberlo todo, de saber mucho más. Es un libro recomendable para los que quieran leer un tipo diferente de literatura fantástica. Hoy tenemos como novedad en la Osera Podcast un nuevo espacio, así que inauguramos una sección de cocina. Pero no os hagáis ilusiones, aquí en la Osera no somos muy cocinillas. Solo algunos fines de semana nos acercamos a los fogones. Y tampoco creéis que hacemos nada elaborado, así que si sois unos grumés que paladeáis cada bocado o sabéis hacer mil y una receta y disfrutáis rodeados de ollas y cacerolas, saltaros esta parte porque igual hasta os enfadáis al ver cómo preparamos estos choricitos a la sidra. La última vez que hicimos esta receta no quedó muy bien, así que aprovechad nuestra experiencia y no cometed los mismos errores. Lo primero de todo, comprar chorizo tierno. Si tenéis algún carnicero de confianza, le pedís un choricito para hacer a la sidra y supongo que os podrá aconsejar. Como en una ocasión habíamos hecho este plato con un chorizo fresco y no nos acabó de convencer demasiado, esta vez probamos con un chorizo dulce seco del que venden en el Mercadona. Chorizo de sarta. Mal, error, nunca más. Nunca más, por Dios, porque tampoco le dio mucho sabor a la mezcla y por el contrario estaba muy duro. También es mejor elegir una buena sidra, no hacer como nosotros comprando la más barata del Mercadona. Y vital, vital, comprad un buen pan, por favor, con buena miga, ya que este es un plato para mojar mucho pan. Nada de cómo he visto por ahí servir los chorizos en rebanadas de pan en plan pincho, porque eso es un desperdicio. Hay que mojar y rebañar bien el plato. La preparación es en realidad lo más simple. Una vez tengamos los ingredientes, que son el chorizo y la sidra, hay quien también le pone una hojita de laurel, al gusto. Cogemos los chorizos, los ponemos en la cazuela. Si son grandes, se cortan en rodajas, que sean bien gorditas. Y si son choricitos cerrados, pues los pinchamos bien con el tenedor para que empapen bien de la sidra. Cogemos la sidra, regamos por encima, que haya buena cantidad, y lo dejamos cocer a fuego lento. ¿Y cuánto tiempo lo dejamos? Pues depende un poco de la receta que leas. Nosotros lo dejamos casi una hora y quizá fue Demasiado innecesario tanto tiempo. Posiblemente con media hora sea suficiente. Luego ya es cuestión de servirlo, preferiblemente en una cazuelita de estas de barro para mantener el calor y nada, a mojar pan y disfrutar. Pues llegamos al final de este tercer programa. Recordad que podéis darle a me gusta en nuestro grupo de Facebook o Sera Podcast para que las novedades aparezcan en vuestro muro. Bueno, si realmente os gusta, claro. Esperamos todas vuestras sugerencias y comentarios y no dudéis en compartir vuestros conocimientos si los choricitos a la sidra os salen de muerte. Siempre estamos dispuestos a aprender de vosotros. Aunque en el bosque las hojas se están poniendo amarillas y ya están cayendo, aún se está muy bien por aquí. Así que sed felices y nos oímos la semana que viene. ¡Hasta luego!